rápido y las entrevistas como las quieres escuchar, sin pelos en la lengua. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. En la conducción, Tito Felipa. Él no se calla nada. En RadioChalaca.com. Así es Ventanilla. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares y estar con ustedes. Hoy estamos un poquito roncos, no sé qué pasó. Ayer no hemos hecho nada extraordinario, pero hoy día nos ha jugado una mala pasada este clima que amaneció hoy bastante. Ay, ay, ay. Pero bueno, ahí le vamos dando. A medida que vamos calentando, seguramente nos ponemos, porque hoy, amigos, la web arderá, como todos los días. Hoy arderá, el fuego claro continúa, sí. ¿Ya? Y entonces, muchísima gente que nos llama al 553-9276, el teléfono suena permanentemente, le digo, tengan paciencia, porque la gente llama insistentemente, nuestros reporteros están al aire y hasta donde nos sea posible, estamos nosotros llevando adelante, sacando al aire la información, las llamadas telefónicas de nuestra audiencia. Amigos, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares a través de www.radiochalaca.com, y de verdad el agradecimiento sincero a nuestro padre por permitirnos una vez más estar aquí en estos micrófonos para llevarle a ustedes la mejor información del ámbito local, regional y nacional. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Muy buenos días, Tito. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de www.radiochalaca.com en toda la región Callao y hasta el último rincón de nuestro planeta a través de las redes sociales. Bueno, gracias. Gracias a todos por permitirnos ingresar a sus hogares, por acompañarlos en sus centros laborales, en sus hogares, en el transporte. Pero gracias también al más importante, nuestro Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, que nos hizo amanecer un día más con vida y salud para todos ustedes. Hoy día, miércoles 17 de septiembre del 2014, empezamos con y las informaciones que causarán revuelo en toda la región Callao. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial. Nuestra palabra. Se avecina un proceso de carácter electoral, municipal y regional, y en forma paradójica, casi nunca antes visto, a solo 2 semanas de iniciar el proceso, amigos, no se sabe realmente quién ganará el proceso electoral. También se nos avecina también un proceso electoral presidencial, y la verdad, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, pese a que la mayoría de los que eligen alcalde, regidores, consejeros regionales, presidentes regionales, alcaldes provinciales, es gente del pueblo, de ese populorum que somos la mayoría, quienes postulan a los más importantes cargos en estas instituciones públicas, no son precisamente gobernantes que los representan, gobernantes que al sentarse no solo en el sillón municipal, regional y provincial, sino que también en los gobiernos regionales y el palacio de gobierno, es decir, el sillón de Pizarro, corresponden a una élite que de una u otra manera representa a los millonarios grandes y poderosos de nuestro país y del mundo entero. La izquierda peruana atraviesa por un momento crítico y estas municipales y regionales no presagian nada bueno, por el contrario, oscurecen sus alternativas para las presidenciales del 2016, salvo algunas regiones como Moquegua, por ejemplo, en donde la campaña luce desalentadora y poco creativa. Ante este panorama, cabe indagar sobre las expectativas que tienen los representantes más pobres en los procesos electorales que se avecinan. Y es que los problemas son tres: ausencia de trabajo de bases, debilidad programática y candidaturas poco creíbles, en lugar cuando se compara esas candidaturas de nuestro distrito, amigo, y podemos recoger el comentario de la mayoría de ciudadanos de la calle que nos dicen, tienen la percepción que la mayoría de los candidatos que postulan al municipio distrital de Ventanilla pertenecerían o habrían sido promovidos, creados o estarían de alguna forma siendo incentivados económicamente por el mismo grupo de poder económico que gobierna hace 20 años la región Callao, el municipio provincial y la mayoría de los distritos de nuestra provincia constitucional del Callao. Es lamentable, amigos, que no exista una clase política que represente a la gran mayoría de pobres, progresistas, pobres extremos, mujeres abandonadas, madres solteras, adolescentes, que por esos errores del propio Estado peruano han caído, amigos, en las manos de algún depravado y que tienen que cargar en sus brazos la responsabilidad, aún siendo niñas, de sacar adelante a otro niño que cargan en brazos. Es lamentable, amables oyentes, que no hayamos tenido la percepción como ciudadanos de a pie, darnos cuentas a la hora de ir a las urnas para saber a quién elegimos. Duele el alma, parte el corazón ver cada día los innumerables problemas de carácter social en nuestras calles, niños durmiendo en los parques, con este incesante frío sin tener un nada o un plástico, aunque sea, para cubrir su frágil cuerpo. Personas que han perdido todo y que tienen que dormir debajo de los puentes, en vetustas chozas de cartones, de estera o de madera, para guarecerse del incesante frío. Madres de familia que habitan los de Pachacute y que tienen que vivir expuestas a este inclemente frío invernal que ya termina, sin que las autoridades que gobiernan el municipio distrital de Ventanilla, los señores regidores que lo acompañan, tengan un mínimo de sensibilidad por estos pobres y pobres extremos de nuestro distrito. A eso hay que sumarle la gran cantidad de niños, madres, mujeres, adolescentes que sufren alguna enfermedad como la tuberculosis, el cáncer que ataca a nuestras madres, que ataca a nuestros niños, a nuestros jóvenes y adultos como consecuencia de la contaminación ambiental que genera en nuestro distrito la industria pesada y las industrias irresponsables como sulfato de cobre y aquellos que procesan plomo en la zona industrial de Ventanilla. ¿Cómo no sentir pena y tristeza si cada día tenemos que toparnos con casos sociales, amigos, que nos parten el alma porque quisiera ayudar y atender a tanta gente que clama por una ayuda social? Decía Nelson Mandela que la verdadera libertad de los pueblos está en alcanzar el poder, y alcanzar el poder en un país en donde la democracia está en peligro, una faena que por lo menos nosotros aquí en www.radiochalaca.com y en el programa Si Es Ventanilla, no hemos renunciado. Alcanzar el poder para hacer que nuestros pueblos sean libres es una tarea que parece harto difícil y que muchos ciudadanos parecen haber ya. El boxeador que siente que la pelea está perdida y arrojan la toalla parecen haber abandonado la carrera y se resignan a decir que lamentablemente todo seguirá igual. Nosotros no bajaremos la guardia. Cada día a través de las ondas de www.radiochalaca.com estaremos alcanzándole a todos nuestros oyentes una visión que consideramos justo y necesario, implorando a nuestro Padre Celestial sabiduría para nuestro pueblo, pidiéndole a ese Dios Todopoderoso que es el que pone y saca gobernantes, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que le brinde sabiduría a los electores para que el próximo 5 de octubre puedan castigar la indolencia y echada a algunos de los personajes que se perfilan con mayor sensibilidad social para poder atender la gran necesidad que existe en los pueblos y asentamientos humanos más pobres de nuestro distrito. Clamamos a nuestro Padre Celestial quitarle esa venda de los ojos a nuestro pueblo, engañar con migajas, con regalos de cebolla, camote, tomate y pescado, que son pan para hoy y miseria para mañana. En Así Es Ventanilla, estos son nuestros titulares. Hoy es lunes 15 de septiembre del año 2014. Miércoles 17 de septiembre. Me confundí con la hoja. Efectivamente, miércoles 17 de septiembre de 2014. Amigos, hoy tenemos información abundante. Vamos con la lectura de nuestros titulares. Policía captura a Ambaneros. Hasta que por fin arreglaron el semáforo del tercer paradero de la Naval, que estuvo bastante tiempo inhabilitado. Avenida Neptuno y urbanización Almirante Miguel Grau es un basurero. Plaza Cívica de Ventanilla en total abandono. Niños abandonados duermen en Parque de la Mujer expuestos al gran peligro que corre su integridad física. Amigos, esta y muchas informaciones más estaremos desarrollando en los siguientes minutos de nuestro programa. Antes de ir con el desarrollo de la información, queríamos tu comentario de esta primera parte, de esta introducción que hemos tenido respecto a la incertidumbre que hay en nuestro distrito, en la región Callao y en nuestro país, respecto a que los ciudadanos de a pie sienten que los candidatos que los representan, que postulan, no los representan. Algunos dicen en la calle que tienen la percepción que más del 70% de quienes postulan representan al mismo grupo de poder, o por lo menos que de llegar al Consejo Municipal será más de lo mismo. ¿Tú qué opinas? Bueno, es una percepción que el día de ayer la he recogido en el Parque de la Mujer. Estuve casi toda la tarde tratando de, por lo menos, obtener seguridad de que los vecinos ventanillenses tenían ya definido el candidato a quien le iban a dar su voto. Pero fue grande mi sorpresa cuando, después de conversar aproximadamente con 100 personas, 100 vecinos de Ventanilla, de Satélite, Naval, Mi Perú y de La Bandera, me decían: no pasa nada, yo tengo que pensarlo mucho, porque en primer lugar, en la lista de candidatos a regidores hay gente que no vive en el distrito y que solamente son oportunistas que están buscando llenarse los bolsillos. Por otro lado, decían: mira, no les confío porque tal y tal han sido funcionarios y de hecho que van a llegar a ser más de lo mismo. Otros decían: pero si están de tal partido, si han cambiado y siguen con lo mismo. Entonces, eso nos demuestra la inseguridad del electorado, la inseguridad del grueso de la población ventanillense, que está en dudas. Por eso es que cuando en las redes sociales fulano de tal, del movimiento tal, en cabeza con tanto de porcentaje, al día siguiente interviene otro, yo les digo: falso, porque para nosotros no hay quien pueda encabezar absolutamente nada de las encuestas o la preferencia electoral. Y el tema que tú acabas de tocar es algo que me decían también los vecinos que llegan a veces tarde de Lima o del Callao de trabajar. Mire, me dice, usted lo que está viendo en estos momentos es pan de todos los días. Los niños pequeños durmiendo en la vía pública, que es una noticia que tenemos. Pero hasta el momento, de todos los candidatos que se han presentado en nuestro programa o que han estado en esta, no han dicho nada acerca de cómo se va a tratar la problemática de la familia, de los niños en abandono, cómo se va a trabajar en los colegios respecto a este gran problema social que solamente nos está generando futuros delincuentes en potencia por el resentimiento social en que viven estos pequeños peruanos, estos pequeños ventanillenses. Ahí, y no quieren hablar los candidatos sobre el tema, ¿no? No, son papas que queman. Son papas que queman. Por eso es el problema. Nadie toca el carbón prendido. Y el alcalde actual, el de la municipalidad distrital de Ventanilla, como que si no hubiera pasado nada. Él está postulando. Nadie habla nada. Y nadie lo pecha. Incluso ni el gobierno central dando nada, a pesar que tienen el ministerio de la mujer y de poblaciones vulnerables, y los niños en abandono son población vulnerable. Pero discúlpenme la expresión, amigos oyentes, pero al presidente de la República le llega altamente lo que pase con el pueblo peruano. Le importa un pepino lo que pase con los niños, con las mujeres abandonadas, igual como los presidentes regionales, provinciales y distritales, a los regidores, que yo les puedo decir en su cara, comechados, porque 4 años de gestión municipal, 4 años de gestión regional, no se han preocupado ni siquiera un día de buscar una solución, de buscar una ONG que se encargue de los niños en abandono, de las madres violadas, de las madres abandonadas, como lo que ha pasado en Pachacute. De los acá enfermos. En una madre de familia pretendiendo envenenar al marido por el constante maltrato que recibía, ha envenenado a sus 4 hijos. Ahora, el marido y los 4 hijos se debaten entre la vida y la muerte en el hospital de Ventanilla. Ella presa. ¿Quién trabaja psicológicamente con las familias? ¿Dónde está la casa de refugio para los niños? ¿Dónde está la casa de refugio para las madres maltratadas? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están las ministras que se rasgan las vestiduras diciendo que están en una lucha frontal contra la pobreza, contra el abandono, contra el maltrato familiar infantil? Por favor, señores del gobierno central, del gobierno regional, provincial y distritales a nivel de todo el Perú, tengan conciencia que necesita ayuda inmediata para no morirse, porque no cuentan con el dinero suficiente para pagar una tomografía, una resonancia magnética, para poder hacerse unas pruebas, unas biopsias que cuestan 150, 200, 300 soles. Y ellos con la justa tienen 20 centavos para comprar un pan para sus hijos. Mientras que los señores regidores, el más débil, se lleva con 1,000 soles a sus bolsillos. ¿Eso es justo? ¿Eso se llama, señor presidente de la República, igualdad? ¿Eso se llama inclusión social? Cuando sus ministros de Estado se llevan 30,000 soles, aparte de los beneficios de combustible, seguridad, chofer y hasta teléfono gratis para toda su generación. Eso es inclusión. Venga a Ventanilla, señor presidente, pero no venga con su séquito de guardaespaldas, de búfalos, de gorilas, que le impiden al pueblo decirle que usted es un pobre y triste patán en el gobierno, como todos los presidentes que hemos tenido. El pueblo se muere de hambre, el pueblo se muere con enfermedades que no pueden curar, que carecen de dinero. Pero la ministra de Salud, inmune a la huelga médica que está pidiendo una igualdad en la escala de haberes y que se doten a los hospitales de medicinas. ¿Hasta cuándo, señores autoridades? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir viendo sufrir a los niños? ¿Cuántos caminando en la calle sin que nadie se preocupe de ellos? Ojalá que este proceso electoral sirva para decirle a todos los ineptos: hasta aquí llegaste. Ok, amigos, el comentario ácido, como es nuestro estilo, de Alejandro Basalar. Amigos, vamos con el desarrollo de la información. La policía captura a bananeros. Eso ha ocurrido en... Vamos con esa información. El día de ayer recibimos la llamada telefónica de los candidatos del movimiento por Ti Callao, que salieron en directo a través de nuestra emisora, dando cuenta que habían sido víctimas de destrucción y robo de su propaganda electoral. En el enlace pudimos conocer la denuncia y también se nos ha hecho llegar los pormenores de lo sucedido, que representa la bajeza en esta campaña política. Indicable de esta situación es la inutilización de material de la Municipalidad Provincial del Callao. Como se manifiesta en la denuncia, el material incautado ha sido inventariado por la Comuna Provincial del Callao, y esa acción es delito el mismo que debe ser investigado profundamente por el Ministerio Público. Al promediar las 3 de la madrugada y ante la llamada de la vecina Angelina Benítez de la ciudad del Pescador, se alertó que sujetos desconocidos habían destruido propaganda electoral en su domicilio del candidato Eugenio Córdoba del movimiento Por Ti Callao. Una patrulla de la delegación policial de la ciudad del Pescador, a la altura del Mercado Pacífico, cuadra 31 de la avenida Colonial, intervino al vehículo de placa D8X447 de color blanco, conducido por Milton César Merejildo Yactayo, de 33 años, acompañado de John Esdras Ramón Maita, de 35 años, y José Luis Sánchez Vargas, de 28 años de edad, quienes portaban una escalera metálica en el techo de vehículo y quienes fueron reconocidos plenamente por la ley con los responsables de romper la propaganda electoral. A los intervenidos se les informó que de sus derechos, así como del delito cometido contra el derecho de sufragio y destrucción de propaganda electoral. Lo curioso es que la escalera metálica tenía un sticker que demostraría haber sido inventariada por la Municipalidad Provincial del Callao. Se dio cuenta la Fiscalía de Prevención del Delito para las investigaciones y denuncias del caso. El candidato a la alcaldía de Bellavista, Eugenio Córdoba Rodríguez, en horas de la mañana se personó a dicha delegación policial para solicitar copia certificada de la denuncia, así como la manifestación de los intervenidos para hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. Amigos, este tema, la verdad que un verdadero vergüenza, ¿no? En un proceso electoral, una verdadera vergüenza que en realidad deja muy mal parados a esta clase política. Se habla, amigos, de más de 150 banners, otros hablan de más de 500 banners, y la verdad es un asco lo que viene ocurriendo en esta campaña electoral. Y no sería otra cosa que la preocupación que tienen ellos, que ven de una u otra manera ven, ¿cómo se llama?, en peligro su permanencia en el poder, señores. Señores, señores, aprendan a vivir en democracia. Aprendan a vivir en democracia. 20 años de gobierno. Señores, es bastante. En el caso del distrito de Ventanilla, 8 años tiene el señor Omar Marcos. Consejo Municipal, compitan. Compitan libremente. Dejen, señores, que los otros candidatos desarrollen su campaña. Miren, encima que los señores candidatos nuevos están en desventaja, porque quienes van a la reelección, aunque de verdad no lo podamos probar, porque es casi difícil, harto imposible lograr, lo real es que estos que van a la reelección usan los recursos públicos para sus fines políticos electoreros. Y aún así, señores, con toda la ventaja que tienen del poder económico, porque es verdad, usan a la gente, usan a los trabajadores, los amenazan, los chantajean. Y no puede ser posible que aún así le bajen los banners a sus competidores. Tenemos una llamada al aire. Aló, buenos días. Aló, muy buenos días. Te saluda Alfredo Mejías. Alfredo, qué gusto de escucharte, amigo. Alejandro te saluda. Adelante con tu intervención. Ayer me comuniqué con Lucía Llanos y le comenté sobre el aniversario de Ventanilla. Tú sabes que celebramos el 54 aniversario de la fundación de la ciudad satélite capital del distrito de Ventanilla. Hace más tiempo atrás, no solamente los fundadores, sino los descendientes hemos tomado ya la decisión de asumir la conducción de la organización de las distintas actividades que por nuestro aniversario corresponde. Por eso que quería aprovechar la frecuencia de la radio de Ventanilla Satélite a fin de que la vecindad conozca el programa que hemos elaborado la Asociación de Fundadores y Descendientes de Ventanilla. Si me permites unos minutos. Mira, Alfredo, te responde Tito Felipa. Mira, ayer, hace un par de días, el día lunes, hemos tocado en amplitud, Alfredo Mejía, el tema de la ciudad satélite de Ventanilla, y la verdad, yo más bien quisiera invitarte, no sé cuándo pudiera ser, de pronto el día de mañana, jueves, pudieras tú venirte con un grupo de ciudadanos de la ciudad satélite para dedicar la mayoría del programa, Alfredo, porque acuérdate que nosotros tenemos una programación de invitados y el día de hoy tenemos a nuestros invitados ya Espina, y entonces te pediría encarecidamente, si fuera posible, el día de mañana se vienen ustedes a los estudios de el programa Así es Ventanilla, porque así se llama nuestro programa, a través de www.radiochalaca.com, y podamos dedicar por lo menos de las 2 horas que tenemos de programa, la última hora de 10 a 11 de la mañana, para hablar de nuestra ciudad satélite, que los vecinos se vienen quejando que su vereda es una desgracia, que los parques están erosionados, que realmente la mayoría de gente que vive ahí, Alfredo, es persona de la tercera edad, que no se le está dando atención a la cultura, al deporte, a nuestros valores, a nuestros músicos, a nuestros artistas. Entonces yo te comprometería al aire públicamente para que el día de mañana nos puedas acompañar aquí en la radio. Sí, está confirmada mi participación a las 10 de la mañana, pero solamente breve, tenemos un programa para el domingo 21 con el lanzamiento del pabellón nacional, donde fíjate que tú lo estás diciendo con toda claridad, ya la ciudad satélite, los fundadores pasan fácilmente los 75 años, pero considera que los que llegaron aquí, nacieron niños y jóvenes, ya tienen más de 60 años, es decir, son adultos mayores, y en verdad, hay una serie de necesidades y requerimientos para este sector, que se va a llevar a cabo la Copa de Oro, ¿ah? Donde van a participar las instituciones que han cumplido 50 años, ex alumnos berenianos, ex avenidos, ex Fátima, el Club Satélite, el Nacional, la selección de satélite con la selección de la Naval, que va a ser espectacular, que es algo que Alfredo, no se ve desde la década de los 60. Alfredo, amigo, yo te pido para un segundo reencuentro de músicos, compositores y artistas de Ventanilla. Todo esto para pasado, el domingo 21 a partir de las 9 de la mañana. Claro. Mañana te acompaño con un grupo de vecinos a partir de las 10 de la mañana para tocar todo el tema referente Mira, a la ciudad satélite. Alfredo, si pudieran llegar ustedes de repente a las 9 de la mañana y 30 minutos, sería mejor. De verdad, vengan un grupo para hablar de esto que el año pasado lo empezamos, este trabajo con los artistas ventanillenses, y de verdad que a mí me apasiona. Vengan mañana, que mañana dedicamos el programa completo a la ciudad satélite de Ventanilla. Muchísimas gracias por este enlace. 9:30 en punto de la mañana estamos en la radio. Oh, así es, en www.radiochalaca.com, y el programa sí es Ventanilla. ¿Conoces la dirección de la radio en Hijo de Grau, no? www.radiochalaca.com, 55376, así es Ventanilla. Ahí nos encontramos. Ok, Alfredo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Alfredo Mesías, el exalcalde del distrito. Ya viene don Jaime Hinojosa Sánchez. Está ya en los estudios de la radio y dentro de algunos instantes arderá la web, porque a nuestro estilo, hoy hablaremos de todo con Jaime Hinojosa Sánchez. A esta hora tenemos un enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita, buenos días. Así es, amigas, Jessica. Estamos aquí, bueno, lo que les puedo decir, estoy ubicada en las Lomas y he encontrado, pues, que los vecinos no, algunos vecinos no quieren hablar, pero he encontrado a un señor en mi camino y bueno, él se puede decir, estoy exactamente en la ruta 14, es decir, hay un puente que nos da, hay un puente que es acceso hacia Puente Piedra, que queda creo que es un asentamiento humano Santa Rosa. Estoy en ese punto, he tenido que bajar bien abajo porque no hay cómo comunicarse, no entra claro ahí. Entonces aquí, amigo, ¿qué me podría decir usted lo que le falta? Bueno, lo primero, buenos días. Y después hacerle referencia de que falta agua, desagüe, de luz. Estamos, pero escasísimos. Entonces no hay vigilancia, no hay seguridad, no hay nada. Entonces estamos expuestos a tantas cosas. A pesar de que nuestras viviendas son precarias, a veces nos roban. No podemos salir así nomás. El trabajo es escaso, no sé. Y dígame, vecino, ¿por quién votaría usted si las elecciones fueran mañana? Bueno, hay varios candidatos, yo creo que habría que hacer un cambio. A mí me parece que es importante el cambio. De repente ese muchacho Fran Villegas, o de repente la Shirley, podría ser, no sé. Pero yo creo que necesitamos un cambio porque estamos desprotegidos de todo. Bueno, vecino, estoy muy agradecida porque se ha tenido que bajar abajo para poder comunicarse conmigo. Muchas gracias. Gracias, amiga Jessica. Hasta luego, amigos. Gracias, amigo, sino que arriba no hay señal. Bien. 9:36, le damos pase pues a nuestra invitada del día de hoy, que viene trayéndonos un caso social que realmente me ha conmovido bastante. De la mañana ya, a ver, vamos a chequear la hora. Estamos un poquito desactualizados. Amigos, la verdad que ayer casi al cierre del programa recibimos aquí en la radio la presencia de un caso social. Y la verdad, hoy lo voy a presentar. Se trata de un niño cuya madre padece de cáncer. Su mamita tiene cáncer. Ha interrumpido sus quimioterapias para atender el caso de su hijo, que necesita con urgencia una resonancia magnética. ¿Cuántos años tiene, amiga? No me vayas a llorar. Quédate tranquila, calmadita, porque aquí es para ayudarte, para darte la mano. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida a la radio. ¿Tu nombre, por favor? Buenos días. Ante todo, muchas gracias. Y mi nombre es Jacqueline Barranzola Gamboa. Jacqueline, ¿cuántos añitos tienes? Se te ve cara aún de niña. 26 años. ¿Y tu bebé, tu hijo, el que necesita esta resonancia magnética, qué edad tiene? 3 añitos. Cuéntale al público qué pasa con tu bebé, qué pasa con tu hijo. ¿Desde cuándo apareció este problema que ha obligado a que tú tengas que interrumpir tus quimioterapias, tu tratamiento, que vamos a ver lo posible en que tú lo puedas retomar y con la ayuda de Dios, de nuestro Padre Celestial, de repente tocar los corazones de algunos políticos, de algunos que escuchan en la web y que seguro van a llamar al 553, al 553-9276 para poder ayudar a esta madre? Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa? No, bueno, desde que él nació comenzó a tener unos unas alarmas de como de susto, ¿no? De estremecimiento. Desde que él nació. Unas pequeñas convulsiones. Convulsiones. Cuando ya tuvo 2 meses me lo llevó al Carrión. Y le daba más fuerte, más frecuente. Y cuando me encontré con un doctor Sainz, él me dijo que realmente era convulsiones. Convulsionaba y le dieron tratamiento, todo eso, le sacaron resonancia magnética y tenía un como una masa de coágulo en el cerebro. Yo ya lo dejé, ya no pude tampoco estar yendo, comencé, como tenía a mis hijos, tenía que atenderlos. Y ahora último, ya él ha comenzado ya... Falta de recursos, me imagino, también. Sí, no tenía, o sea, no, soy una madre soltera porque lamentablemente su papá no... ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 4 bebés. 4 criaturas, bendito Señor. Y entonces, el niño, ¿su nombre cómo es? ¿Cómo se llama? Henderson David. Y entonces Henderson viene sufriendo este problema y necesitamos... ¿Qué necesitamos? ¿Qué le podemos pedir a nuestros oyentes, a los políticos, a nuestros hermanos, en el nombre de Cristo Jesús? Acuérdate que cuando en el nombre de Cristo Jesús nosotros tocamos las puertas, tocamos, así nos ha enseñado nuestro Padre Celestial, que cuando nosotros elevemos nuestras manos hacia Él y en su nombre pidamos, la liga empieza a sonar. Vamos a responder esta comunicación telefónica porque así es la situación. Amigos, la gente está atenta a los temas y cuando Dios toca la puerta... Cuando Dios toca la puerta, señores, no hay nadie que se resista. No hay corazones, señores, que puedan decir no, yo no. Porque entonces serían insensibles. Y estamos queriendo elegir a políticos sensibles, que tengan sensibilidad y emoción para los niños. Vamos a atender esa comunicación telefónica. Ojalá Dios quiera que sea para este tema de ayuda social. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Señor Felipa. ¿Cómo está? Gusto, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Sergio Castro. Doctor Sergio Castro, ¿cómo está? Usted es el candidato al gobierno regional del Callao por el partido Somos Así Perú. Es. Doctor, disculpe, nosotros acabamos de presentar el caso y quiero entender que usted no está llamando para hacer una propaganda, sino para solidarizarse con Henderson, que tiene un problema, necesita una resonancia magnética, doctor. Y sabemos, su madre nos dice que es un tanto peligrosa, que ha recorrido los hospitales, ella lo quiere atender, ella no tiene recursos. Doctor, ¿usted ha escuchado esto? ¿Podría usted ayudarnos a resolver este problema y ayudar a esta madre en el nombre de Cristo Jesús? Estimado amigo Felipa, estimada señora Henderson, yo quisiera por favor que delimitaras un tema estrictamente político a un tema estrictamente social, humano, personal, familiar. Porque yo no llamo en este momento en mi condición de político, ni como candidato, sino llamo como persona, como ser humano y como padre de familia, y como médico, que me caracteriza ser labor social, y lo que vengo realizando desde más de 2 años en forma continua, desde antes de ser candidato. Yo quisiera decirle a la señora y a tu público oyente que Sergio Castro va a tratar de solucionar lo que en este momento el niño Henderson necesita. Vamos, y Sergio Castro con un grupo de amigos y su equipo de trabajo va a darle la ayuda necesaria para que se le realice el procedimiento en mención, que es una resonancia magnética con contraste, que es un procedimiento especial para definir el diagnóstico y posterior tratamiento que el niño requiere. Y como médico te lo voy a realizar, como hombre te lo digo, como padre de familia también. Y definitivamente quisiera que por favor se entienda que este es un tema estrictamente solidario, estrictamente social, y que no quisiera que tu público oyente confundiera mi participación como candidato. Eso lo dejo a Dios. Doctor, de verdad, doctor, que se lo agradezco infinitamente y la madre quiere expresarle unas palabras. El doctor Sergio Castro. De todo, buenos días, doctor, y de verdad muchísimas gracias, porque he pasado tantas cosas que incluso hasta ahorita mi hijo no puede caminar, me duerme todo el día, y de verdad yo se le voy a agradecer y Dios también se le va a agradecer en el alma, que o sea no. Que mi hijito me vuelva a caminar y esté tranquilo y no esté pasando y ese dolor cuando llora, cuando convulsiona. No te preocupes, que lo que tú haces es un granito de arena que realmente me motiva a seguir caminando, primero como persona, segundo como ser humano, tercero como padre de familia y cuarto como médico cirujano. Mi compromiso contigo y con Henderson es tramitar y hacer realidad esa resonancia magnética que tanto necesita, como les dije hace unos minutos, para diagnóstico final y un tratamiento posterior. Mi compromiso es contigo, con Henderson y con todas las sociedades en este caso, Mía Pachacute y el Callao. Muchísimas gracias, doctor Sergio Castro. Hemos tomado nota y vamos a darle el número telefónico, hijita. Mira, sí, cómo por es favor, Dios. Señor Felipe, gracias, Sergio, doctor. Castro está atento a estas actividades que dignamente usted dirige a la comunidad en general a través de la radio, que es la única forma de poder llegar y transmitir muchas veces lo que el pueblo necesita. Y acá está la respuesta del ciudadano a pie, que realmente se pone empoderamiento de por lo menos la salud de un pequeño, de un niño que necesita en este momento, y de una familia necesitada por la angustia de no recibir el tratamiento correspondiente a los niveles que les corresponde por de... Pero acá está Sergio Castro para poder realizar. Gracias, doctor Sergio Castro. Se lo agradezco infinitamente, de verdad. Muchísimas gracias. Ok, señor Felipe, muchas gracias. Gracias, doctor. Hijita, está emocionada ella. Dale gracias al Señor, porque no son los hombres los que se mueven, es el Señor, es nuestro propio Dios que abre las puertas. ¿Tú te esperabas esto así tan rápido? No, ¿para qué? Una pregunta, dime, ¿dónde está el padre de los niños? Mira, yo con él, ya hablo, le digo. Mira, vamos a ser bastante objetivos. ¿Dónde se encuentra el padre de los niños? Él ahorita, ¿dónde estará? Porque ni siquiera está trabajando. Ya. ¿Vive aquí en Ventanilla? Sí, vive en Ventanilla. Perfecto. Necesito que a partir de nacimiento de los niños vamos a entablar el juicio como, por alimentos. Como programa también te vamos a ayudar en ese tema. Te vamos a apoyar en eso, no te preocupes, no te va a costar un solo centavo. Vamos a interponer la demanda de alimentos y le vamos a exigir a este, papá, que cumpla con sus hijos por las buenas o por las malas. De lo contrario, en el penal va a tener que trabajar para que mantenga a sus hijos. Es un compromiso del programa de Ventanilla, Prensa Chalaca. Es un compromiso de la radio. Ok. Hijita, te van a tomar en la producción tus datos para alcanzárselo al doctor Castro, con la gente de producción, por favor. Y invitamos a nuestro invitado, valga la reiteración, el día de hoy para pasar empezar esta entrevista con Jaime Hinojosa, hablando también de este tema social. Creo que es una extraordinaria oportunidad para que con este amigo Jaime Hinojosa, que postula como regidor provincial, él también pueda de alguna manera expresar algo. Nosotros, como entenderás, nos está doliendo un poco el corazón. Vamos con una comunicación. 9:47. Tenemos un enlace con nuestra reportera de campo, Margarita Guapaya. Adelante, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que justamente en el punto entre Metro y delante de la ciudad Pedro Cueva. Lo que pasa es que el ingeniero no puede demorarse mucho y me ha pedido la disculpa de caso, pero me ha informado que esto es un colegio de bien social que tiene permiso por la municipalidad, es una ayuda internacional para menores de... a niños menores, ¿no? Eso es lo que me ha indicado el joven, el ingeniero, porque he podido obrar así rapidito y he averiguado ese tema, ¿no? Porque no se sabía... Bueno, es el comentario que estoy enlazando porque es una construcción bastante grande. Y no sé qué más me quieran preguntar ahí en cabina. Sí, Margarita, puedo entender que es un colegio privado en todo caso. Sí, es una ayuda internacional que está haciendo acá para Ventanilla. ¿No sabes si la internacional es la que está trabajando? Lo que pasa es que el ingeniero ha sido explícito en decirme nada más que es una ayuda internacional y que tiene permiso de la municipalidad. Ellos están trabajando con permiso de la municipalidad. Correcto, Margarita. Muchísimas gracias por tu enlace. Te esperamos en cualquier momento. Ok, Alejandro, gracias. Bienvenido a www.radiochalaca.com y al programa Cien Ventanilla, Jaime Hinojosa Castro, ex marino entre 1980 y el 2004, 21 años dedicado pues al servir a la patria en la Marina de Guerra del Perú de nuestro héroe naval, almirante Miguel Grau, candidato al del Callao, ¿no? En el año 2011, él es presidente de la Mesa de Concertación contra la Corrupción y por el Desarrollo y candidato a teniente alcalde a la provincia del Callao por Somos Perú. Jaime Hinojosa, ¿cómo estás? Bienvenido a el programa Cien Ventanillas. Gracias, Tito. La verdad, te agradezco esta invitación por esta preciosa radio que justamente para los chalacos de corazón. Precisamente vengo representando al partido Somos Perú como invitado. Tú sabes que soy del Partido Nacionalista Peruano. Pero me llama la reflexión porque cuando llegué, precisamente escuché el cámara del niñito Gerson Vela, del cual Somos Perú es un partido sensible. Y lo ha demostrado nuestro candidato regional, que ha sido muy claro y enfático al decir que no se trata de colores políticos, sino se trata de sensibilización hacia este menor que necesita la ayuda. Y sé que Sergio Castro, en su condición de médico y humano, lo va a realizar, estoy seguro. Es lo que se ha comprometido y de verdad a nosotros nos ha emocionado por esta acción, Jaime, pero bueno, vamos a salir, vamos a pasar de un caso que nos ha emocionado porque tú has visto que hemos tenido en todo caso que respirar profundo el llanto de emoción de la madre, porque creo que después de haber tocado tantísimas puertas, llegar acá y que Dios haya abierto una puerta tan grande, porque para suerte nuestra, el representante del gobierno regional, el doctor Castro, ha estado en línea. Él es médico, se han sensibilizado con el tema y no nos queda la menor duda que para nosotros, en el nombre de Dios, este caso está resuelto. ¿Qué falta? Falta que nos llame la gente, porque también hay necesidades económicas. Esta madre es soltera, tiene 4 hijos y en todo caso yo invoco a los oyentes, a mis oyentes, que en la medida que sea posible ellos lleguen, se comuniquen con nosotros y le indicamos, la producción le va a indicar la dirección de la vivienda para que algunos puedan dejar de repente a la niña. Se va a abrir una lista acá que puedan llamar por teléfono y decir: señora, yo voy a dejar 10 soles, 20 soles, 50 soles, no tenemos tiempo de abrir una cuenta, ojalá que podamos. Pero en la medida que haya gente sensible que pueda apoyar con un granito de arena a esta madre de 4 niños, nosotros se lo vamos a agradecer. Jaime, tú te hemos, por lo menos como comunicador social, te he cometido en grandes avatares, en la lucha, caminando por los asentamientos humanos, llevando la voz del señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Te he visto en esos avatares antes de que él sea presidente. Y de verdad, nosotros decíamos: Jaime mínimo ministro o viceministro, pero Jaime no llegó ni al ministerio ni al viceministerio. ¿Qué pasó, Jaime? Empecemos por ahí como un tema anecdótico. ¿Ha sido tu tema profesional que tú no has querido? ¿Qué ha pasado? Bueno, gracias por la pregunta, Tito. Efectivamente, el presidente, a los candidatos que no pudimos llegar al Congreso, nunca nos ofreció nada de trabajo, porque nosotros trabajamos para todo el Perú, para todos los peruanos en sí. No, pues, no queremos aprovechar nuestra candidatura, nuestra posición política para obtener estos cargos. Los cargos, tú sabes que los ministerios técnicos, ¿no? Con bastante perfil. Y no es porque yo no tenga el perfil, sí lo tengo, pero sin embargo son decisiones del presidente. Él es el único que decide quién va de ministro y quién va de viceministro. Y ustedes, de todas maneras, como buenos correligionarios, lo único que tratan, o de compatriotas creo que se llaman ustedes, lo único que hacen ustedes es acatar lo que el presidente indica. No, en política funciona la cosa así. Precisamente, Tito, gracias por esta pregunta, reitero, somos disciplinados. Yo me he comprometido con el presidente a apoyarlo, con cargo o sin cargo, porque esa es la idea, estar con él en las buenas y las malas. Y creo que lo está haciendo bien, porque está sensibilizando. Justamente la palabra sensibilización afectó bastante en mi decisión para postular como invitado a Somos Perú. Somos Perú. ¿Por qué entras a Somos Perú? Y ahí viene el tema. Precisamente, pues, después de una rígida decisión con mi partido, recomendaron que yo vaya a las filas de solicitado, porque está llevando una gente de primer nivel, gente profesional, gente técnica, que sí realmente tiene que crecer para cambiar. Esa es la idea principal de Somos Perú. A nosotros nos ha sorprendido un poco la locuacidad con la que los candidatos vienen y hablan acá. Espero que, por lo que veo, con la introducción que tenemos y por lo que te conozco, ustedes conocen los temas del Callao, lo demostró aquí el doctor Sergio Castro. De verdad, uno va de todas maneras expulgando, uno quiere saber quiénes son los candidatos que conocen. Entre otras cosas, por ejemplo, Sergio Castro me sorprendió, me dijo: vamos a proyectar el megapuerto de la isla San Lorenzo, 1.000.000 600 mil puestos de trabajo y luego vamos a 1 millón. Me quedé sorprendido. Vamos a hacer los maquicentros. Vamos a generar la pequeña y mediana empresa, las cadenas exportadoras. Me quedé sorprendido. Entonces, hay que algunas veces a nosotros nos impresionan, Jaime, en el mismo tono de voz. ¿Qué cosa has visualizado tú realmente? Porque el estilo de nuestro programa es hablar, pues, sin pelos en la lengua. Aquí hay cosas en el Callao, Jaime, que no se están haciendo bien. ¿Y qué cosa es lo que te ha movido a ti a incursionar como teniente alcalde a la municipalidad provincial por Perú? Gracias por darme este espacio, Tito, la verdad. Que sigo con la palabra sensibilización. Porque después de aceptar esta invitación de Somos Perú, nosotros tenemos un estudio contractual del Callao. Por eso que nuestro presidente actual me convocó para candidatear por el Congreso, para representar a la región Callao. Pero sin embargo veo que congresistas que ahorita lo están representando no han hecho nada y creo que no han sacado ni una ley en favor de los chalacos. Da pena ver el Callao, que es como una ciudad de depósito, de containers. Qué pena. Y solamente nos queda decir que Somos Perú sí va a impulsar, porque tenemos voluntad política para propulsar la ejecución del megapuerto de la isla San Lorenzo. Ya no puede ser más la ciudad dormitorio que decían antes de Ventanilla. Ya no puede ser más el Callao una ciudad de depósito de container. El otro día, paseando con mis hijos, vimos que la cancha de Cantolao que queda en el Lobo lo vendieron para hacer depósito de container. O sea que prefirieron. Había un estadio que así le iban. Le habían ofrecido un terreno para que el Sport Boys del Callao, que justamente hoy estamos haciendo con Prensa Chalaca una radiotón. Una radiotón, amigos, hoy para recaudar recursos económicos. ¿Dónde está? Ese es. Me parece que es este. Me parece que es este. ¿Dónde está lo de la radio en contra carátula? Hoy día, amigos, a partir de las 12 del mediodía, Jaime, vamos a llevar a cabo Prensa Chalaca. Está llevando a cabo a las 12 del mediodía, a partir de las 12 del mediodía, una conferencia de prensa, porque vamos a llevar a cabo una radiotón para recaudar fondos y salvar a nuestro emblemático Sport Boy. Y Alex Curi, cuando estuvo de presidente regional, Alex Curi había donado un campo de fútbol para el Sport Boy, había el compromiso de que este equipo iba a ser grande, se olvidaron de todo. Jaime, ¿cómo van a hacer ustedes del municipio provincial? Se ha vendido todos los espacios ribereños del mar y hasta creo hasta las 200 millas están en manos de privados. Ustedes en el municipio provincial van a tener que bregar contra los estudios de impacto ambiental que deben de tener todas las empresas para que a la hora de renovarle la licencia de funcionamiento a empresas sinvergüenzas como Neptunia, como los depósitos de minerales de Cormín, los depósitos de minerales que operan de una manera paupérrima contaminando al Callao, hay una chamba muy fuerte. ¿Qué cosa van a hacer ustedes cuando lleguen al municipio provincial? Definitivamente hay una de revisión de todas las concesiones que tiene ahorita hace 20 años este gobierno del Callao. La verdad, yo quiero entrar a la reflexión, porque durante estos 20 años que he tenido Chimpún Callao en el gobierno provincial, regional y hasta distrital, poco o nada han hecho, Tito. Nosotros no podemos vivir entre farolitos, entre césped, entre pintura amarilla, porque lo que necesita el Callao realmente es un cambio. ¿Y cómo tenerle a la gente trabajando? Precisamente, nosotros tenemos la ideología de los talleres productivos del Callao, en esos terrenos que tú dices de Neptunia, Ramsa, ¿no?, que solamente han servido para propios o extraños. Para matar a nuestra gente, a nuestros niños, con tanto plomo y mineral que llega de mala forma al Callao. Nosotros tenemos un plan de trabajo listo para ejecutarlo. Solamente esperamos la lanza de los señores votantes, electores, chalacos, que de una vez tienen que decidirse. Ya no más este gobierno. Yo no quiero pensar mal, porque ellos también son humanos, pero no vayan a terminar por tanta reelección, reelección y reelección, como Montesinos o Fujimori. ¿Dónde están? Yo no entiendo por qué razón la gente se aferra al poder. Yo no entiendo por qué, porque ayer hemos tenido un reporte de la ciudad de Bellavista, en donde denunciaba los candidatos de Portí Callao que le habían bajado alrededor de 150, banner, gigantografías. O sea, y denunciaba con nombre propio al partido Chimpún Callao. Y entonces yo digo, ¿cómo pues? Señores, tienen ustedes el poder, tienen gente que la malutilizan, ¿no es cierto? En algunos obligan a ir a sus eventos. Indirectamente, aunque no lo podamos probar, estarían usando el material, la maquinaria, la logística del Estado. estarían haciéndolo. Y encima, Jaime, atropellan a la gente, le bajan los paneles, es el colmo. ¿A ustedes le ha pasado algo parecido? Imagínate, estamos maltratados todos los candidatos. Creo que una alianza hubiera sido efectiva en el Callao, pero no se logró. Sabes que a través de la mesa de concertación yo estaba liderando, propulsando esta alianza entre partidos, pero al final primó los intereses personales. Y yo te quiero decir, entre los 14 candidatos que estamos ahorita en contienda, mínimo 11 o 12 son burbujas del partido de gobierno. Eso dice la gente. Así es. Somos Perú, no tiene nada que ver con Chimpún, ¿tú me lo aseguras? Completamente. ¿Seguro? Así es. ¿Sobre tu cabeza? Bueno, cara vemos, corazones no sabemos, como dicen, ¿no? Pero sin embargo, estoy convencido, y Somos Perú es la idea, de que reelección es corrupción. 9 de la mañana, tenemos un enlace con nuestro amigo Leonardo Vargas desde el Callao. Adelante, Leonardo, buenos días. Gracias, muy buenos días, exactamente, Tito Felipa. Así, Ventanilla, con la www.radiochalaca.com para informarte que siguen los destrozos de pancartas en el distrito La Perla, en la avenida La Marina, siguen destrozando paneles de Osvaldo Viñas, como candidato también Roberto Morales, a Julio de Martini, Martín Hidalgo, Julio César Vargas y de Ronnie Velorio Vivaco Caso. Sin embargo, los carteles de Chimpún Callao con los candidatos de Patricia Chirino, que va por La Perla, Félix Moreno Caballero por Gobierno Regional y Juan Sotomayor para el Provincial, están intactos. Qué suerte tienen estos caballeros. Pero también para informarte de que al parecer manos extrañas intervinieron en el vehículo de Roxana del Carpio, candidata a la presidenta del Gobierno Regional por Puerto Callao, que se estrelló internada en el hospital de la policía de la Avenida Brasil en Lima. Al revisar el vehículo por los técnicos de la policía, notaron que faltaban pernos, lógicamente estaban en las llantas, estaban zafadas estos pernos de las cuatro llantas. Asimismo, habían manipulado la dirección automática del timón, precisó Rosana del Carpio en su lecho en el hospital de policía. En todo caso, pidió una severa investigación Rosana del Carpio, que también está convaleciente. También, en todo caso, también en la ciudad del Pescador detuvieron a tres personas que estaban bajando los carteles del candidato Nieto Córdoba Rodríguez, que iba por ti Callao en Villavista. Lógicamente está, a lo menos está peleando la alcaldía con los demás candidatos. Entonces intervino, pero ante la denuncia de Angélica Rosario Benítez Silva, que en su casa retiraron dos paneles y fueron detenidos por la policía de Ciudad del Pescador, entre ellos Milton César Meregildo Yactayo, de 33 años, asimismo John Elta Ramos Maita, de 35, José Luis Sánchez Vargas, de 28 años. Ya estos, el día de hoy, han sido ya enviados el expediente a la Fiscalía de Tuna del Callao, y ellos han pasado en calidad de citados para, lógicamente, ver quién lo mandó a retirar los paneles de Eugenio Córdoba Rodríguez, que va por TIC Callao. Y hasta aquí la información. Leonardo Vargas, así es Ventanilla, la www.radiochalaca.com. Adelante, gracias. Tito Felipa. Leonardo, gracias por esa información desde el Callao, picadita, nutrida, de los acontecimientos que vienen ocurriendo en el primer puerto del país. Creo que Alejandro tiene también que lanzar alguna pregunta a nuestro entrevistado. Sí, una pregunta que para mí queda en el aire. Es respecto, ¿cuál es la proyección de Somos Perú en el caso de una virtual elección municipal, regional y distrital respecto al problema de protección y seguridad a las familias? ¿Qué se va a hacer con el tema de los niños en abandono, que duermen en los parques, que duermen en las calles? ¿Qué se va a hacer con las madres de familia que están en abandono y que inclusive a veces tienen que estar mendigando para dar alimento a sus hijos? Antes de la respuesta de Jaime Hinojosa, vamos a atender esta comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días, amigo Tito Felipa. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Te saludo, Walter Suárez, de Pachacute. ¿Cómo estás, Walter? Señor, ¿qué tal? Tito Felipa, nosotros conocemos el trabajo que viene realizando el señor Jaime Hinojosa, así que esta pregunta va directamente para el candidato Jaime Hinojosa. Señor Hinojosa, usted como teniente alcalde para el Callao, ¿cómo piensa terminar con la delincuencia y el pandillaje que tanto daño nos viene haciendo? Y también quisiera saber si usted apoya, o el Partido Somos Perú apoya, la cultura musical en el Callao. Gracias, amigo Tito Felipe. Te saluda Walter Suárez, de Principio de Ventanilla. Gracias, gracias, Walter. Nuestro teléfono no para de sonar, así no vamos a poder entrevistar a este... Pero esa es la dinámica más o menos de nuestro programa, Jaime. 10 de la mañana con 4 minutos, nuevamente un enlace con nuestra reportera de campo, Margarita Guapaya. Adelante, te escuchamos en estudios. Sí, amigos, aquí me encuentro en el licenciado, en el parque llamado, que se llama José Ciani. Ya acá se puedo encontrar una cantidad enorme de despunte, un tal de los arbolitos abandonados, una falta de limpieza alrededor de las casas, bastante basura alrededor. Y bueno, acá tengo a una vecina que hay algunos inconvenientes, que mejor que ella lo diga, que es la más indicada en opinar qué es lo que está pasando en su parque. Hay una denuncia bien complicada, mejor que ella lo diga. Sí. Bueno, yo tengo una queja, ¿no? Acá en realidad hay mucho descuido en este parque. Se ha encontrado, acá hay una capilla, se ha encontrado incluso hasta parejas teniendo relaciones sexuales, y eso no creo que no es justo, ¿no? Porque acá hay niños que habitan en este sitio, ¿no? También se ha encontrado desmontes, hay un poco de basura, ¿no? Y en realidad es pura polvo, pura tierra. Es por la gente del mismo asentamiento humano de la capilla, que lo riega, lo mantienen un poquito limpio. De todas maneras, es una cosa que no debería de ser. Muchas parejas incluso se acercan aquí y están ahí en amoríos en delante de las criaturas. Eso no es justo tampoco. Sí, es una denuncia bastante picante, y al cual le agradezco a la señora por esa denuncia. Y también una pregunta, vecina, ¿por quién votaría mañana las votaciones? ¿Usted a quién le daría su voto? Yo ahorita en este caso estoy viendo por el doctor Alberto Paredes, por él votaría. Muchas gracias, vecina, disculpen nada más la molestia de haberla interrumpido. Ya, amigos, eso es todo, ese es el enlace que he querido denunciar, porque la verdad este parque está súper abandonado. Gracias, Margarita, por tu enlace. Te esperamos desde cualquier punto de la ciudad. Jaime Hinojosa, vamos a seguir, está pendiente una respuesta, se están pidiendo dos interrogantes de nuestros oyentes. A ver, para el Radio Escucha, que ha preguntado qué haría sobre la delincuencia. Precisamente Somos Perú tiene un agresivo programa de trabajo creando esta loable ejecución de la obra mega puerto de la isla San Lorenzo para ejecutar primeramente los 300.000 puestos de trabajo. En forma directa. Los chalacos se vuelven delincuentes precisamente por ociosos. Ellos necesitan trabajo, mantenerse ocupado. También el amigo me pregunta sobre la cultura robo. Efectivamente, hace el sábado hemos tenido nosotros un evento acá en la Plaza de Armas, donde hemos congregado a más de 500, del cual han manifestado su intención de apoyar a Somos Perú para este cambio para la juventud. A la pregunta de acá el amigo de cabina, ¿qué haríamos sobre la población de niños desamparados, más desamparados? Efectivamente, también tenemos un programa muy agresivo en lo que es construcción de albergues, repotenciar los comedores populares, los vasos de leche, porque la protección al niño y al el que entra y el que sale debe ser primordial para Somos Perú. Ese es el compromiso que tenemos nosotros, porque los recursos económicos que tenemos nosotros en la región y en la provincia son descomunales. No gastemos el dinero. ¿Qué han hecho con la plata en este tiempo, Jaime? Lógicamente, la justicia. Yo te voy a decir una cosa, Tito. Somos Perú es un partido conservador y nosotros no combatimos la violencia con violencia. Pero sin embargo, las autoridades judiciales se estarán encargando. 1,000 denuncias, 90 de ellas en la mesa de corrupción, que están denunciando a otros señores autoridades. O sea, ustedes no van a venir que borrón y cuenta nueva. Dígale esas cosas a nuestros oyentes, porque nuestros oyentes están escuchando y quieren saber. Fíjate, casi la mayoría de la gente que entrevista a nuestro reportero y le pregunta por quién votaría mañana, no ha decidido por quién. Entonces, ellos están escuchando. Nuestro distrito es un distrito de bola. La bola se hace correr rápidamente, y entonces acá no va a haber borrón y cuenta nueva. Claro, Tito. Somos Perú es un partido conservador, pero también tenemos el lema violencia sin violencia. Las autoridades se encargarán de hacer justicia, Tito. Efectivamente, como presidente de la mesa de concertación, he propiciado más de 90 denuncias que están ahorita en el Poder Judicial. La fiscalía de la provincia tiene conocimiento sobre estos casos y se están viendo los resultados. Y pedimos a las autoridades judiciales que ejerzan el derecho para todos los chalacos. Pueblo chalaco, no te amilanes. Somos Perú es una alternativa. Es una alternativa verdadera, seria y responsable de cambio. Ya no podemos vivir como mis vecinos pobladores de Pachacute, que les falta de todo. Solamente les van a regalar pescado. Solamente les van a dar dádivas cuando necesitan el voto. Que lamentablemente ahora mis chalacos ya saben votar. Ya saben elegir esas autoridades. Ya saben lo que es esta mafia de Chimpú Callao. Tú vas a, en todo caso, en el distrito de Ventanilla, porque te hemos visto correr, caminar la cancha en múltiples oportunidades, me imagino que vas a cuenta ese colchón de pobreza, Jaime, que existe en toda la parte alta de Pachacute, subiendo desde el Cerro Cachito. En realidad, no hay un solo lugar en Pachacute donde no haya pobreza. La gente lo que necesita es trabajo, Jaime. Hay que impulsar el empleo para ir resolviendo este tema de la pobreza que nos ha puesto pues en los niveles más altos a nivel nacional. Mira, Tito, el Emeaporte es un proyecto que está por ejecutar. Solamente falta voluntad política. Y Somos Perú lo tiene. Somos Perú tiene la voluntad necesaria políticamente hablando para dar a ejecución los 300.000 puestos de trabajo. ¿Qué, en todo caso, le dirías tú, porque nosotros venimos haciendo reflexión aquí con la gente ya para terminar tu palabra final, Jaime, dirías tú que decirle, que tendrías que decirle a todos nuestros oyentes qué cosa es lo que tienen que hacer el 5 de octubre? Y de verdad, yo quiero comprometerte, Jaime, como lo vengo haciendo con todos los candidatos que vienen a nuestro programa, para que tengamos una nueva oportunidad. Tú sabes que el tiempo en la radio es tirano, y en todo caso que en el más breve plazo damos la vuelta esta semana, y en menos de una semana te comprometo para que estés aquí nuevamente en los estudios de la radio y poder seguir avanzando con las propuestas que tienen que ver con deporte, recreación, la propia seguridad ciudadana, Jaime, que, ¿cómo se llama?, tanto reclama nuestra población ventanillense. Me quiero permitir, bajo tu emisora, Tito, a comprometer al voto responsable en el Callao. Ya no podemos equivocarnos 4 años más, señores. Hay lemas que dicen todo. Ahora colgado, tantos, señores, ¿acaso con paneles vamos a saber votar? No, señores votantes, con el respeto que se merecen ustedes, señores chalacos, ya es hora de que el cambio llegue al Callao. Y yo me comprometo a dar cumplimiento a todas mis palabras, Tito. Entonces, ¿qué tienen que hacer los vecinos el próximo 5 de octubre? El 5 de octubre, marcar los 4 corazones regional para consejeros, para la provincial distrital. Somos Perú para todo el Callao. Jaime, muchísimas gracias por habernos permitido unos minutos aquí en los estudios de la radio, sobre todo para que la gente escuche la propuesta que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tito. 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora pues con otra entrevista con un nuevo invitado. Se trata de don Edwin Ugarte Peña, un residente de la Asociación Cahuache en Pachacute, después a prender fuego, a seguir con este incendio en la red, porque nos va a hablar de cosas que son realmente importantes para el pueblo de Ventanilla en una forma muy concreta. Tenemos problemas urgentes que tratar, como es el tema de la nueva gambeta. Antes de ir con nuestro amigo, 10 de la mañana con 30 minutos, tenemos un enlace contra nuestra reportera de campo, Paula. Buenos días, adelante con tu información. Buenos días, Alejandro. Otro problema que viene causando indignación en nuestro nuevo distrito Mi Perú es por parte de nuestras amas de casa. Al parecer nos han informado que a partir de las 2 de la tarde Sedapal se le ha hecho costumbre cortar el agua. Es un problema cotidiano entonces ya en Mi Perú. Así es, Alejandro, para más información tenemos la opinión de una querida ama de casa. Adelante con sus palabras. Señora, ¿qué nos puede decir al respecto de cuanto al corte del agua? ¿No se va? Yo pongo puntual mi recibo, es injusto que nos corta el agua. ¿Y cómo se llama? Señora, ¿les dan alguna explicación por qué es el corte del servicio? Aló, buenos días. Bueno. Aló. Sí, señora, ¿les han dado alguna explicación por qué les quitan el servicio a las 2 de la tarde? Nos perjudica a todos por las amas de casa, porque nosotros trabajamos para lavar, para cocinar en este momento. Bueno, Gracias, gracias por el enlace, Paula. Estamos en cualquier momento nuevamente gracias, contigo desde mi Perú. Bien, volvemos pues con Edwin Ugarte Peña, nuestro vecino de Pachacute. Mi estimado Edwin, buenos días. Un saludo para todo el Callao y para todo el Perú y hasta el último confín del planeta a través de www.radiochalaca.com. Muy buenos días, Radio Escuchas de Radio Chalaca, de la región Callao. Gracias al señor Basalar y al señor Tita Felipa por permitirme tomar estas emisoras para dirigirme a ustedes. Se trata de Gambeta, que hasta ahora solamente representa la pista de la muerte. La gambeta fue diseñada, o nos llamaron a una audiencia pública el 20 de agosto del 2011, ¿no?, para que vayamos el día 7 de octubre a una reunión en el Real Felipe. Cuando hacen la publicación en el diario El Tromen, decía que la pista gambeta iba a tener 50 de altura. Y cuando fuimos a la convención del día 7 de octubre, ya un día antes habían comenzado a hacer la pista gambeta en la zona 3, que corresponde del óvalo de Cantolao hacia Ranza. Y justamente este tramo va a ser desechado porque por encima va a pasar el aeropuerto. O sea que van a hacerlo para carros. De tal forma que en el 176 aniversario del Callao, en otra publicación pagado por la región Callao también, dice que va a ser 12 centímetros. Y en realidad lo que han hecho es de 0.75 centímetros, que viene a ser 3 pulgadas. Por ahí van a pasar, se suponía que eso iba a ser una internacional y autopista, porque llenaron de banners, cerca de 80 banners en toda la autopista Gambeta, diciendo que era una pista nueva, cuando esto es una pista reciclada, renovada y reciclada. Debemos entender que el presupuesto que era en inicio para una pista diferente, con una estructura sólida, con concreto armado y quizás de fierro, se ha convertido en una simple losa sobre el compactado. Es una losa de asfalto, ¿no? Primero le han puesto un confitado de una pulgada y tres pulgadas de asfalto, y para que no se dilate han puesto una vereda a un costado y un sardinel al otro costado para que no dilate pronto. Y esta pista, ¿no?, dicen los entendidos que no va a pasar de 3 años a lastimarse. Se han demorado 3 años en hacerlo y otros 3 años en desecharlo. De tal forma que esto es un, digamos, es una mala inversión para los chalacos y con la anuencia de los gobernantes de turno. La pregunta es, ¿a qué altura va a haber el paso a desnivel entre la nuestra aeropuerto internacional Jorge Chávez? Es del óvalo de Cantolao o óvalo de 200 millas, donde aparece un faro hacia el lado de Ranza, o sea, cerca a Sarita Colonia, a Juan Pablo II. Esa parte es la que se va a desechar y va a tener que haber un paso a desnivel, porque el aeropuerto va a ser van a ingresar los aviones desde el mar hacia el aeropuerto, porque está diseñado. Lo cual yo difiero y en realidad yo debería sugerir que se tenga en cuenta lo que presentó el comandante Lizárraga el año 2006, que llegó a las manos del señor García, para que se haga un megapuerto y un mega aeropuerto de la isla de San Lorenzo. Y en lugar de eso han querido venderlo. Si no se opone, el OGMA de Lima vendido. Eso es muy beneficioso para el Callao y para el Perú, porque traería 5 millones de puestos de trabajo. ¿Por qué? Si hacemos un megapuerto, ¿el megapuerto por qué? Porque el actual puerto del Callao tiene 16 metros de altura, mientras que en la isla de San Lorenzo sería 35. Porque llega a la isla de San Lorenzo, estarían llegando 4 barcos al actual puerto. Y mega aeropuerto porque tiene 7 kilómetros y medio de largo por 2 kilómetros de ancho y 404 metros de altura. A todos los presos de las cárceles de Lima y de Callao deberían hacerlos trabajar aplanando eso para que el costo sea mínimo y sea más favorable para la población del Callao y el Perú. Es una opinión en la que concordamos, Ugarte. Yo también tengo la misma opinión, que en las cárceles estar vegetando los internos, sino trabajando para que tengan una verdadera rehabilitación. Pero vamos mucho más allá aún. Si Solamente hemos quedado en una pequeña losa de asfalto en lo que es la zona del óvalo 200 millas hasta el óvalo centenario. ¿Qué es lo que está pasando en el sector de Inca Kola, o el ingreso al Parque Porcino, y el distrito de Ventanilla, acá ciudad? La ciudad de Ventanilla, ¿no? Para comenzar, toda la pista, por ejemplo, en la zona de Neptunia, tiene 4 carriles. Y después se reduce haciendo un cuello de botella al pasar el puente del río Chillón. Y ahí no hay pista auxiliar en la zona de La Pampilla, y eso debían ellos haberlo expropiado y haberlo ya ejecutado. La vez pasada vino a 2 fiscales, y tengo la copia acá de los 2 fiscales que han verificado la gambeta, pero solamente por el lado de Keiko Fujimori, más no por el lado de Angamos, cuando esa es la parte más álgida, y tampoco han pasado los puentes. Los puentes tienen fisura en su gran mayoría y son casi inaccesibles por personas con sillas de rueda. Entonces, porque visité desde el 2011 al gobierno regional del Callao que me hicieran el servicio de hacer un viaducto peatonal. Lo mencioné en la primera convención que tuvimos el 7 de octubre del 2011 en el Real Felipe, y me dijeron que ellos no iban a hacer el puente, por eso no me podían recibir el documento. Pero insistí y me hicieron llegar unos planos de ejecución, han variado. Encima de ello, han puesto en peligro, por ejemplo, en caso de la zona de La Naval, hay un cerro a 90 grados, que eso puede ser perjudicial en caso de un sismo, exponiendo, como pasa en Costa Verde. Estamos hablando de la zona que está entre Virgen de Fátima y el Los Álamos, ¿no? Lógico, esa zona. Claro, encima los paraderos, ese uno se para y no sabe de dónde viene el carro, si viene de Lima o viene de Antonio Moreno Cáceres. Ahora, esta vía, que se han demorado 3 años en construirla, hasta ahora la siguen remodelando. Sí, todavía no se ha ¿Cuál entregado. Es el presupuesto en sí que se había proyectado para esta obra? El día 7 de octubre del 2011, en la convención que tuvimos en el Real Felipe, va a costar 350 millones de soles. 350 millones de soles. Ahora ya está bordeando los 800 y todavía no han terminado. Encima faltan hacer un montón de cosas. Le digo, como cuando es autopista, debe tener de comienzo a fin un solo ancho en todo su recorrido, porque se supone de alta velocidad y donde pasan camiones que pesan 45 toneladas. Le explico por qué. En los contenedores aparecen 35 mil kilos, que viene a ser 35 toneladas, más 10 toneladas. El tráiler son 45 toneladas. Y a esta pista lo van a hacer mazamorra, ¿no? Ahora, el problema en sí, por ejemplo, a la altura del paradero denominado teléfono, la gente no lo utiliza. Han entrevistado a los transeúntes, a los peatones, y la respuesta ha sido: está muy lejos, ¿no?, de lo que es el ingreso al mercado, a la avenida La Playa, a toda la zona, digamos, comercial de Ventanilla. ¿Qué ha pasado con esos puentes? ¿Por qué ese mal diseño? El diseño lo han hecho, en realidad, yo le solicité a ellos mediante un escrito que hicieran viaductos peatonales por debajo del piso. ¿Para qué? Para que las personas con limitaciones físicas, el adulto mayor, las gestantes, con problemas locomotoras, puedan pasar con tranquilidad y tomándose su tiempo determinado. Porque cuando un niño o una persona sufre de alteraciones mentales y le tocan la bocina, no sabe para dónde ir, y ahí es donde se hacen atropellar. Es más, han hecho centros comerciales sin prevenir la accesibilidad de los peatones. Y ahí cualquier momento va a volver a haber crímenes por atropello. Y no sé quién sería el responsable, creo que son los que han ejecutado la obra. Ugarte. Es más, en la zona de Mi Perú, por ejemplo, no tienen pistas auxiliares, ¿no? Y eso es grave, porque no se puede estar viniendo a 80 kilómetros por hora, porque eso es lo que denomina una pista de alta velocidad o una autopista. Son 80 kilómetros por hora, y eso lo dicen los encargados de transporte, no lo digo yo. Y eso, esa velocidad, pues habría un atropello terrible. Que nosotros tenemos conocimiento es que la avenida Néstor Gambetta, la denominada autopista, no son 80. Son 60. Cruzar, en cada cruce tiene que bajar a 30. cruzar los 30 metros de intersección y volver a retomar los 64 kilómetros a 300 metros, volver a bajar la velocidad. ¿Hay alguna explicación dentro de la proyección de la nueva gambeta? La explicación nos tenía que dar a los que construyeron, porque parece que hubieran hecho gente inexperta. Ellos, porque yo tengo reportes inclusive de nombres de los arquitectos, el nombre de los ingenieros que han hecho en el reporte que me hacen ellos por la cuestión que yo pido a la región sobre los puentes peatonales, sobre los 17 puentes peatonales que son inaccesibles para personas de rueda, para personas que caminan con su muleta, muy poca o ninguna persona pasa por los 17 puentes. Una pregunta, sí. Así a Boca y Jarro. ¿Cuál es tu opinión como ventanillense, como persona preocupada por el distrito, de la construcción del hipermercado Plaza Vea y el hermoso óvalo que hace que los conductores evadan el semáforo? ¿A cuál óvalo se refiere? El que está en la calle 1, Pedro Beltrán con Néstor Gambetta. Esa va a seguir siendo la esquina de la muerte, como yo lo denomino, porque no es la primera vez que produce un accidente de tránsito. Yo conozco Ventanilla desde el año 1970 y he visto más de 7 accidentes fuertes en toda la Gambetta y en esa esquina de la muerte, que es la calle 1 con Beltrán. Ahí debía haber un viaducto peatonal, como se lo he sugerido, le he hecho llegar al gobierno central, al señor Ollantumalatazo, concluyendo, el día que vino a inaugurar el agua. Concluyendo, acá, Ugarte, se había proyectado pasos a desnivel a la altura de Pesquero, Inca Kola, Ciudad del Deporte, ingreso a la playa y la avenida Pedro Beltrán. De los 5 pasos a desnivel, solo hay uno, que es en Antonio Moreno de Cáceres. Exacto, señor. ¿Qué pasa con ese tema? Los pasos a desnivel debieron haberse ejecutado, pero lamentablemente solamente han hecho uno y también tiene problemas, porque si vemos la bajada de Antonio Moreno de Cáceres hacia Ventanilla, es un tobogán y no hay unas jibas de aguante. Cuando vino el señor Walter Mori, y 3 veces se nos ha evadido, porque cuando ha venido ha hablado y nunca hemos podido dialogar, pero a su consejero regional le hicimos presente, juntamente con el señor Jovian Ordinola, le mencionamos que no había jibas 4 días antes del accidente del 18 de abril, el 18 de marzo. Señor Ugarte, sí, dígame. Yo lo quiero comprometer a que usted el día de mañana retorne al estudio de la radio para continuar con esta entrevista. Si usted no puede mañana, usted me dice qué día, pero les pido por favor que terminemos esta entrevista importantísima. Me encantan las cosas que usted viene exponiendo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, hay que escucharla. Vox Populi en Vox Day. Vox Populi. Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que hablar también de lo que pasa con la gestión actual de Ventanilla. Yo lo invito para que podamos continuar, pero de verdad el tiempo me ha ganado. Me tengo que ir con mi bloque. Recordar es volver a vivir, que usted lo va a escuchar dentro de algunos instantes, y le pido por favor encarecidamente su palabra de despedida para toda nuestra audiencia que nos escucha a través de la www.radiochalaca.com. Me gustaría comprometerlo a todos los políticos. Para comenzar, yo no abrazo ninguna gestión política. Me han invitado de 5 tiendas y he dicho, si abrazo a alguno de ellos voy a perder mi esencia de luchador social. Yo lucho porque creo que Ventanilla se merece más, porque aquí viven mis hijos. Por esa razón, tengo hermanos, hijos, sobrinos. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, audiencia del Callao y el Perú. Gracias, Ugarte. El día de hoy también pues empieza la Radiotón para salvar al Sport Boy. Prensa Chalaca, los jugadores del equipo y todo el personal de RadioChalaca.com. Estamos comprometidos pues para este evento que se inicia hoy a las 11 de la mañana en la sede central de Radio Chalaca. Así en la es. Avenida San Espeña. Vamos a cabo el día de hoy, amigo, ojalá que me llame la gente de la producción de nuestro estudio central en la Avenida San Espeña, el jefe, el editor general de Prensa Chalaca, para poder conversar con él y que nos explique qué es lo que va a ocurrir dentro de algunos instantes en la sede central de Prensa Chalaca en el Callao, en esta Radiotón que estamos iniciando, amigos, ya que estos señores que se comprometieron hace mucho tiempo lo han dejado al abandono, no lo quieren hacer. Estamos ya, hemos hecho ese contacto. Aló, buenos días. Hola, ¿qué tal, Quito? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Amigo, es usted el editor de Prensa Chalaca. Quisiera, por favor, que usted nos explique, amigo Alejandro, en su condición de editor de Prensa Chalaca, nos explique usted cómo va a ser la dinámica de esta conferencia de prensa que dentro de algunos instantes va a estar en las oficinas principales de Prensa Chalaca en el Callao. Bueno, antes que nada agradecerte a ti por el espacio, un saludo para toda la gente de Ventanilla, que escucha el programa Así es Ventanilla por RadioChalaca.com. Y bueno, sí, al mediodía va a comenzar aquí una conferencia de prensa, ¿no? En donde, bueno, se está convocando a todos los medios, en realidad de Lima, ¿no? De grandes, puedan cubrir esta acción importante, ¿no? Que de una manera hemos venido apoyando, ¿no? Por, en forma de colaboración. Por parte de Prensa Chalaca y Radio Chalaca, ¿no? Y gracias a la gentileza también del director Tulio Chávez, ¿no? Para poder de una manera apoyar, como digo, al Sport Boys, a los jugadores. Tú sabes que los jugadores hace 4 meses no cobran un sueldo. Es increíble, teniendo nosotros una de las regiones más importantes, tenemos recursos económicos por más de 1.500 millones en el primer puerto del país, tenemos alcalde provincial, presidente regional, tenemos autoridades en los municipios distritales, tenemos políticos que el día de hoy están postulando y no podemos salvar a nuestro Sport Boys del Callao y ha tenido que ser Prensa Chalaca. Cuéntame, ¿qué jugadores se han comprometido? Emblemático, yo me imagino que vendrá pues el Conejo Rebocio, por ahí con Kim Flores. Alejandro, cuéntale a los oyentes, porque la radio es, ¿cómo se llama? Imaginación. Los oyentes quieren saber más o menos quiénes van a estar, la dinámica, el cochineo de los chalacos ahí en esta conferencia de prensa que seguramente debe causar muchas alegrías en los corazones rosados. Claro que sí. Bueno, van a estar por aquí, como tú mismo lo mencionas, ¿no? Jugadores importantes que han sido referentes en el club, ¿no? Tanto como el Conejo Rebocio, ¿no? Cuquín Flores, hablamos también de Alfonso Puchungo Ñañez, ¿no? Ellos van a, de una manera, sumarse aquí al esfuerzo que estamos realizando en Radio Chalaca y Prensa Chalaca, ¿no? Para que con esta Radiotón puedan, de una manera, invitar, ¿no? A las empresas privadas del Callao, empresas públicas, ¿no? Entidades públicas, municipalidades, llámese, y también a de repente candidatos incluso, ¿no? A que puedan apoyar aquí el tema de la Radiotón. Y bueno, como te digo, el mediodía va a ser la conferencia de prensa, ¿no? Nosotros esperamos que esto tenga la difusión que se merece, ¿no? Porque los jugadores del Boys, como te repito, no cobraron hace 4 meses y entonces ellos están un poco fastidiados, como se comprenderá, ¿no? La mecánica, Alejandro, que se piensa seguir en esta Radiotón que la empezamos el día 17, empezábamos el día 17 y debíamos terminar el 26, ¿cómo es? ¿La semana? ¿Va a demorar 8 días? ¿Durante qué tiempo? Y el procedimiento, por ejemplo, si yo me quiero matricular con el BOI, ¿qué tengo que hacer? Explícale eso a nuestros oyentes. Claro que sí, bueno, la Radiotón comienza el día de hoy, ¿no? El día de hoy, una vez convocada, como te digo, la conferencia de prensa, una vez terminada la conferencia de prensa, ya los jugadores, aquí la gente del Boys van a dar un número de cuenta de la gente que quiere apoyar, puede de alguna manera hacer un depósito, ¿no? En esas cuentas, ¿no? Y va a durar hasta el día viernes 26 de septiembre, que es la próxima semana, el viernes de la próxima semana. Claro, para ver, ¿no? Si podemos reunir algo y que la gente pueda cobrar su sueldo. Tienen familia, jugadores del Sport Boys que la están sudando para recuperar a nuestra rosada. Mira, entonces, pudiéramos decir que mañana, Alejandro, de pronto, iniciando el programa, tú puedas hacer un contacto con nosotros para entregarnos ya la cuenta corriente y hacer que nuestros oyentes, los políticos, vamos a hacer que la gente se matricule y ayude al Sport Boys. Ya perdimos a nuestra Pilsen Callao, ¿no? Que era un emblema en el primer puerto, aun cuando yo no soy, en todo caso, promotor del consumo de alcohólicas, pero la cerveza, hermano, la cerveza en el mundo entero, algunos médicos han dicho que hasta es saludable, ¿no? Unos cuantos vasitos de cebada, un vasito de cebada allí te puede aliviar problemas y sobre todo, pues, el emblema que significa ser la primera cervecería de nuestro país, que alguien que no sabe de historia, por eso decía yo, Alejandro, qué cosa sabe el burro de alfalfa y el Chancho de Perlas, han vendido el emblemático local de la Pilsen, que debiera ser pues un museo para todos los chalacos. Luego lo llevaron a la fábrica Modelo y luego vino el Mall Aventura Plaza y se llevaron nuestra Pilsen Callao, como han hecho con la comisaría de Ventanilla, esto sinvergüenza, como han hecho también con el Parque Zonal, del cual trata nuestro recordar volver a vivir. Oye, me estoy saliendo que yo soy un apasionado y me estoy olvidando de la Radiotón, pero tus palabras finales, Alejandro. No, sí, de todas maneras, yo el día de mañana voy a hacer nuevamente un enlace contigo vía telefónica. Tú sabes que estamos aquí en el Callao nosotros, para darle a la gente de Ventanilla también que conozca el número de cuenta, si es que... Si todos los detalles. Apoyar al Sport Boys del Callao. Dame un dato, Alejandro, por favor, y levántame el espíritu, porque tú sabes que nosotros intentamos incendiar la web a través del programa Cie Ventanilla. Tú eres el productor de general de prensa chalaca y hasta ahora no me ha dado un dato. Hermano, ¿cómo anda la contabilidad de nuestros oyentes? Hemos crecido, nos escucha mucha gente, no nos escucha nadie. Yo sé que las llamadas telefónicas entran a cada rato acá y eso me está indicando que tengo muchísima gente que me escucha, pero hermano, tú eres el que lleva el control desde allá. Como decía ¿cómo se llama el boxeador? Como decía el boxeador, tírame la boya, hermano, tírame la boya, porque me sí, estoy ahogando por saber qué es lo que está pasando. Exactamente, Tito, tienes razón. Bueno, gracias a Dios la sintonía de tanto, así es Ventanilla, como es el Callao, va creciendo día a día, ¿no? Va creciendo día a día, así como el número de lectores que tenemos el día de la prensa de Chalaca y los seguidores que tenemos en Facebook, también van creciendo todos los días, ¿no? Tus llamadas que llegan aquí, la cantidad de gente que recibimos, ¿no? Con sus denuncias, con sus quejas, ¿no? E incluso, bueno, también ha venido gente para agradecernos por el trabajo que realizamos de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos creciendo. La cosa va bien. Estamos creciendo, es una buena noticia. Hoy día hemos resuelto un problema social, hemos conseguido encaminar un tema de una frecuencia magnética para un niño. Alejandro, ya no me queda más tiempo, me tengo que ir con mi bloque y espero mañana tu llamada telefónica para poder tener todos los detalles de esta conferencia de prensa para tirarle la boya a nuestro Sport Boy del Callao. Así es, Tito. Bueno, cuando quieras a tu disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Amigo, fue Alejandro, nuestro productor general de prensa chalaca, quien estuvo con nosotros, amigos, para hablarnos de esta actividad que como equipo, como corporación, en ayuda de nuestro emblemático Sport Boy del Callao. Amigos, ¿ustedes se acuerdan, amigos, se acuerdan ustedes, amigos del alma, de... En el proceso pasado, cuando nosotros con Alejandro Basalar hacíamos el enlace, porque señores, apareció el alcalde de Ventanilla, don Omar Marco, y dijo, quieren invadir el terreno del parque. Señores, en estos momentos nos vamos y convocamos a todos los dirigentes. Y fue Ugarte, fue nuestro reportero, fueron muchísima gente a defender. Y entonces vamos entonces a quedarnos con este audio. Y antes de eso, vamos a despedir a nuestros integrantes de la misión. El agradecimiento a nuestra amiga Paula Rey desde mi Perú, lo mismo que de Margarita Guapaya, nuestra reportera de campo, de la despedida de Tania, que nos acompaña el día de hoy en los estudios de la radio. Bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Nos encontramos mañana a la misma hora. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Permiso. Gracias a nuestros amigos oyentes. Mañana estaremos nuevamente con más noticias, muchas entrevistas, ardiendo la web. Que Dios me los bendiga grandemente. Hasta el día de mañana. Gracias, amigos. Gracias. Nos vamos, de verdad. Gracias, papá lindo. Gracias, mi Dios. Gracias por permitirnos estar una vez más en los hogares de todos y cada uno de los chalacos para llevarle información de la buena. Mañana volvemos a partir de las 9 en punto de la mañana en www.radiochalaca.com. Lo dejamos con esta pepita que realmente... vale un incendio en las memorias de los ciudadanos ventanillenses, ¿ah? Porque dijo el señor, voy a defender con mi vida el Parque Zonal de los traficantes de terreno. Y finalmente, señores, gastó, señores, plata del pueblo de Ventanilla para cuidar casi un año esos terrenos. Finalmente destruyó y se gastó 2 millones de la plata de todos los ventanillenses. Y finalmente, señores, se lo vendieron a precio huevo a una empresa que nos ha despojado de nuestro parque zonal. Lo dejamos con esta pepa. Hasta mañana. Hemos tenido una reunión con todos los secretarios generales de Pachacute. Han habido aproximadamente 120 secretarios generales.